empezar el programa. Y aún no llega nadie. Pará. ¿Y eso? Ayuda. Monfus, ¿qué te pasa? ¿Así te dejó la Eva? Te dije que programarte hacía mal. Mate. ¿Qué? ¿Mate? Oka, ya voy a buscar la 9 milímetros. No, mátenme. Mate. Ah. Con este calor querés tomar mate. Sé que te gusta sufrir a vos, ¿ah? Oh, sí, me hacía falta la mateína, ¿eh? Che, ¿y Gustavo dónde está? I'm sexy and I know it. ¿Y ese ruido? No sé. ¡Esa! ¡Toda joda! ¡Venimos a Buenos Aires! Che, pero ya empieza el programa. Este sí que la pasa bien. ¡Qué hijo de...! Videojuegos. Noticias y delirios místicos. Ya comienza... Gamer con Mate. Gamer con Mate, en Radio UTN 94.5. Sean todos muy bienvenidos a este programa número 50 de Gamer con Mate en Radio. Medio centenar de programas, ¿eh? Oh, llegamos nomás. Estamos viejos, ¿eh? Estamos de auto de viejo choto, ¿viste? ¿Cómo le va, gente? Acá estamos con las pilas recargadas, por decirlo así. En realidad estamos... Mentira. Es una mentira. Pero decir que sí. Pero tenemos muchas pilas, o sea, ganas de seguir, digamos. Exacto. Yo tengo una doble A en mi casa en el control de Xbox. Las triple A, viste que ya no existen más, ya, ¿viste? No. Sí, en el mouse, yo uso triple A, la otra vez estaba intentando conseguir. ¿Qué mouse usa triple A? Sí, tuvimos que... Esa mentira de control que tenemos es un mouse y Bluetooth que usamos para el juego. Ah. Es todo un muñeco. Bueno, sigamos con el programa. ¿Cómo se llama la grandota? ¿La grandota? Sí, se llaman D. Son no. Pilones. No, güey, pilones. No, las redondas, que venían en las linternas. Claro. Está las A, las doble A, las triple A, que son las chiquititas. Sí, pero está ya nuevito entonces el mouse. Sí. Era una piedra. Claro, imagínate, era un pedazo de mouse. Era lo que comúnmente se denominaba el ratón, ¿viste? Claro. Es que era mouse y defensa personal. Pero no era por ratón, sino porque era más barato, ¿viste? Claro. Para los que no sepan qué es esto es Gamer con Mate, donde somos gamers, que tomamos mate, no hay mate hoy. Pero bueno, Chacho se tomó el descanso porque estuvo 3 semanas llevándose el programa El Hombre con Magic. Sí, un aplauso para los chicos, la rebancaron. Para Chacho. Vos pusiste el stream y anduvo, listo. Gracias a Magic que, bueno, no trajiste tu música de presentación, que fue idea de Deca tener ese estilo, pero Magic, el señor Master Race, ¿cómo andamos? Buenas. Sí, estaba un poco ocupado con los jefes del GTA V, así que... qué vicio ese juego, ¿no? Grave equivocación en comprarlo, porque está demasiado bueno. Pero bueno, continuando con esta presentación, tengo acá enfrente mío, de Radas, al Dandy. Ah, bueno. Gustavo, el Dandy Lemos. Bueno, muchas gracias, yo fui el que abrió el programa, así que gracias por lo... El liguerito se escucha. Sí, el dedito. Me falta un whisky a las 7 de la tarde. Algo fresquito, un buen trago. ¿Por qué no? No hay horario por el whisky. Ah, está bien. No hay horario por el whisky. Es cierto eso, Magic. Van a terminar en el hospital ustedes. Vos sos más influencia, Gustavo. Bueno, a las 10 de la mañana, Monfus. Bueno. Esa es la clave de la vida. Está bien, tienes razón. No, pero a las 7 de la mañana comiendo en una pizzería allá en Buenos Aires fue... Sí, yo estaba destruido. Bien, Dandy. Siguiendo esta ronda de presentaciones, vamos a presentar a la princesa del programa, como siempre nosotros la catalogamos. Esa. A la señorita Julia Villanueva. Final Fantasy 9. Bueno, muchas gracias por la princesa y por el tema que eligieron, me encantó. Muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Estamos de vuelta después de este viaje que fue ir a presentar. Estuvimos haciendo cosas buenas. Sustancias no. Claro, que fuimos a presentar varios juegos con los chicos de Crios Devs a Buenos Aires. Así que venimos con toda la info y con muchas ganas de seguir jugando y de seguir desarrollando. Hace 2 meses que no juego. Yo jugué después de 2 semanas anoche. Bien, una horita. Así que estoy como con pilas. Dichosa. Dichosa. Y bueno, ahora me toca presentar al último de esta ronda. El más quemado de todos. El destruido. A ver, a ver. I'm Luigi, number one. Yahoo. Muy bueno. Bueno, Monfus, bienvenido. Esa mezcla de Castelbaña con Luigi la tenía que ser. Soy Luigi, me falta el coso verde y tenés menos cara de fumado. Y te encanta Castelbaña. Sí, está bien. Buenas tardes, noches, mañanas, depende de cuando lo estén escuchando. Vengo un poquito acelerado, le mando saludos a la gente de Nintendo de Mendoza que estuvieron haciendo un torneo en realidad Tonsal, en el local de David, que tenían un Mi 942, un arcade, que la placa estaba media sucia y se notaban los errores glitch, habían glitch de verdad. No como los falsos. Claro, que hacíamos otro. Hacía mucho que no jugaba Mi 942, me di cuenta que estoy viejo porque la muñeca me dolía. Sí, me subí a puberto de los 12 años. Sí. No, nadie fue por eso. Me pasó el otro día jugando al Metal Slug. Pasa. Le mando saludos a Yerban y a Iván Puga, que estuvieron organizando un torneo Super Smash. Le mando también que vamos a sortear 2 juegos. Uno que está donado por Bruno Fernández. Anda. Este hasta 14 de noviembre. Hay tiempo, que es uno de nave, steampunk, que vuelan por el cielo, Icarus, algo. Es nuestro proveedor oficial, Bruno Fernández. Los juegos que son en la tira. Y le saludamos a que nos están escuchando en el local, a Gerardo de Cool Games y a Lucas, que también vamos a sortear uno de los juegos que nos dio, Home, un juego indie hecho en Game Maker Studio, también lo vamos a sortear. Por si el otro juego no te pinta y no tenés muchos amigos para jugarlo, porque si estás jugando a 4, tenés el otro. ¿Y todo esto, dónde lo podés encontrar nuestro programa? Nuestro programa lo podés encontrar en www.gamercomate.com, en donde subimos los programas viejos. Los de la semana pasada, el anterior, donde tenemos artículos, reviews, donde ahora Petro, que es el nuevo integrante de Gamer Combate, ya tiene literalmente la camiseta de Gamer Combate. La camiseta de la radio. Le llevamos camiseta y tortitas. Y tortitas. ¿Cómo abrazaba las tortitas tomando cerveza? Fue rarísima la imagen. Que está en Buenos Aires, nuestro corresponsal. Le mandamos saludos. Y tenemos otra opinión, artículos, etcétera. Vamos a tener a la gente de Super Cartucho, que va a venir dentro de poco. ¿Qué? Dicen por ahí que traen alguna que otra sorpresita que estaremos hablando después. Exactamente. Bien, bien. Venimos con mucha sorpresa de Buenos Aires. Pero no me quiero despedir ni ir al tema sin antes decirle gracias, Deca, por quedarte con nosotros. Deca, que tuvo. La solución que tuvo a último momento fue de. Si Gustavo no llega, hacemos la intro con llamándolo por teléfono, así. Sí, no. MVP del programa. Te traje botoneras, que me dio Chacho. Así que cuando querás, que eso hay que usar. Quiere largar los aplausos y no puede, se escucha como. Lárgalo. El chabón que empieza. No funciona los aplausos. El aplauso de Kicillof, ese, ¿viste? De Sony, de la presentación de E3. Bien, vamos al primer tema, Monfus. ¿Lo tenés vos o lo tengo yo? Decidlo vos porque estoy cansado, ¿verdad? Es algo muy raro, porque escuchar Nightwish en un juego de niños, Little Big Planet número 2. A mí me sorprendió eso. El tema, Whoever Brings the Nights. We'll be right back. con mate. Estamos acá de vuelta con el programa número 50 de Gamer con Mate. Y antes de pasar a la sección Yuyitos, queremos presentarlos acá. Poneme la canción del Dandy de vuelta, por favor. Elsa. Esa. Presentamos acá a Adrián Fuenzalida, conocido como el Pelado Super Cartucho. Hola, ¿cómo están todos? Está bailando en este momento. Se venía como un rockstar. Y no pusimos el otro tema, el de Imagination, de Illusion. Ahí sí, ese para otra cosa. Y también vamos a presentar al sobrino. Hola, soy el sobrino. No tiene nombre, nada, es el sobrino. Y el sobrino es mi sobrinito. Sí, sí, sobrinito. Me encanta porque el Bonfu allá en Buenos Aires decía, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? El chico ese, no sé quién es. El sobrino. El sobrino. El sobrino. Sí, a mí me quedó el sobrino. Cristian. Cristian. Bien. ¿Estás incógnito por las dudas para que no digamos tu nombre? Sí, por favor. Ah, bueno. Ya dijimos el nombre como cuatro veces, no importa. No. Bueno, no digan el nombre de Cristian. Cristian. Por favor. Cristian está aquí, Cristian está aquí. Bueno, seguimos. Vamos a pasar con la sección de Monfus. Antes de eso, la sección de Monfus, no es mía. Es tuya la sección. Sí, sí. Son los únicos que hablas en esta sección, así que. Antes de eso, acuérdense que tenemos el sorteo que tenemos esta semana, que se puede llamar el juego Home de Indie y el juego Icarus, Like of Icarus, creo que se llama, que es un juego que se juega de A4, está bueno. ¿Qué tienen que responder? Y a usar la pregunta que me dio Petro, la voy a usar para otro momento. Vamos a usar ya que está Super Cartucho. ¿Qué juego te gustaría que hagan streaming los de Super Cartucho? Te estamos haciendo trabajo, ¿viste? Nos tenés que mandar un mensaje por Facebook o nos tenés que mandar al chat de streaming de Gamer Combate, que está ahora en Facebook Live, en Gamer Combate, en el Facebook. Nos mandan, nosotros lo anotamos, al final del programa sorteamos y sale el ganador. Recuerden también que nos pueden seguir en Twitter e Instagram, pero el contacto para participar es por Facebook. Porque no tenemos más manos. Vale, básicamente. Solamente nos alcanza para Facebook. Bien, sección Yuyitos, donde nos basamos, hicimos una noticia de la semana y nos basamos de alguna nota de color sobre algún juego en el basado en el libro Mil un juegos que hay que jugar antes de morir. El juego de esta semana que lo tuve que jugar para, lo había visto de chico una vez y lo tuve que jugar ahora y me di cuenta que era horrible, pero es un juego que marcó un antes y un después. Se llama Gorf. G-O-R-F. Es un juego de Midway, Arcade, 1900. Seguramente muchos niños deben haber maldecido a sus padres porque le quiero el juego de golf. Y traían el de golf como el bar. El juego empezaba con una voz, era innovador, no fue el primero, pero fue uno de los primeros en hacer con una voz sintetizadora que se decía Long Like to Golf, en una voz rarísima, ochentera, majete con la tecnología de esa época. Ajá. Y también fue el primero en tener distintos niveles, eran varios minijuegos enganchados, medio como que pintamos la Eva. Esa. En donde obviamente robaron la navecita que usan, es la de Galaxian, muy robada. Cambiando el color, el primer nivel era un tipo Space Invader, el segundo se ve como si vienen los bichitos del medio y van tirando láser, el tercero es una clon y el nivel se llama Galaxian directamente, ya es un Galaxian. No tuvieron problema de copiar. El cuarto tenés un escudito y te quedas disparando también tipo Space Invader, y el quinto hay una nave espacial que tienes que defender. Después se repite y se va haciendo más difícil. Bien. Los gráficos son horrendos aún para la época, pero bueno, el juego fue innovador por esa cosa en particular. Por eso de robar a otros juegos. Sí, eso fue un precursor del mil juego en uno. La cosa es que bueno, la voz sintetizadora y te iba haciendo burla mientras perdías. Y también fue el primer juego que vos podías agregarte vidas al principio antes de empezar a jugar. Así que metías más fichas y tenías más vidas. Bien. Antes de empezar, no es que cada uno y tenías que volver a empezar. Ese es el juego de la semana. Ahora, por noticias, hay varias noticias que habían. Hay una en particular que está haciendo el Club de los Videojuegos, una entrega que están haciendo en la Universidad de Mendoza, si no me equivoco. Así que para todos los desarrolladores que estén en Mendoza. Claro, ya empezó, no es dentro de la cátedra de la carrera de videojuegos de la Universidad de Mendoza. Sí, sí, es algo aparte, así que cualquiera puede participar del Club de los Videojuegos. En la misma se basa. Tengo acá el mensaje de la información. Empezó como una idea de Leandro, que también que está en Filmandes y demás, que está como profesor. Que un grupo de estudiantes para empezar a hacer de distintas carreras, no solamente de la de videojuegos, para empezar a hacer un juego en conjunto. Como un club, como se hace en Estados Unidos. Recordemos que en la Universidad de Mendoza está la carrera de desarrollo de videojuegos. empezaron el año pasado con 6 personas, este año son 70 personas. Así que exponencialmente sí, 3 veces. Y el viernes de la semana que viene, que cae, te marco las fechas, no sé 11 si no me equivoco, 10, 11 por ahí. En Universidad de Mendoza van a presentar los juegos de los proyectos realizados por los del club. Así que los invitamos a que vayan a participar, la entrada es libre y gratuita. Y por último, una de las noticias que quisiera discutir de esta semana fue el cambio de Steam con respecto a la moneda que hay argentina. Bien. O sea, Steam se adapta a la moneda argentina. Que no solamente es poner el precio en argentino, sino que tiene precio localizado ahora en Argentina. Fue después de una discusión que nosotros trajimos un poco la primicia, que se estaba discutiendo con la gente de ADVA, la Asociación de Videojuegos Argentinos. Sí, igual, a ver, a nivel desarrolladores es interesante porque de repente nosotros podemos poner un precio que sea acorde a los precios argentinos y poner un precio para lo que es el mercado exterior en dólares. Claro. Entonces eso es muy interesante porque de repente podemos fomentar el consumo legal de videojuegos argentinos por Steam dentro de Argentina. Claro, se está viendo la normativa de hacer por otros medios de pago, RapiPago, todavía eso no se informa mucho, pero por RapiPago, Pago Fácil, poder incluirme esa moneda y aceptar tarjetas más locales de acá que no sean las más Visa y demás. ¿Sí? Nevada. Nevada, poné un Nevada. Lo de tu abuela, la que está con la jubilación esa. ¿Aceptan Redbus? Pami. Imagínate ahí el chico joven mendocino. Y dame el counter. ¿Y con qué va para con Nevada? El tema es que no solamente es en Argentina, sino que se ha aceptado el costarricense con la moneda que suya, que es Colón, el peso uruguayo y en varios otros países, Chile y demás. Es interesante. Es interesante. No se sabe mucho, tendría que investigar un poco más por el tema impositivo. ¿En qué factor impositivo afecta a los desarrolladores? Y tal vez con esto hay un menor margen que se le cobre directamente a Steam y eso hace que nosotros los desarrolladores tengamos un mayor ingreso. Claro. Porque el que no sepa, en Argentina vos publicás un juego, suponiendo que vamos con un publisher, Devolver Digital, Oculus, que nos contaban así. Vos vas con un publisher, primero que el publisher se queda con, obviamente, 30-20%, depende del acuerdo, de las ganancias. De esas ganancias te quedamos ya, digamos que te queda un 70. Del 70, 20, 30 se queda Steam. Es altísimo el porcentaje de ganancias que se queda Steam. Pero es que te hacen todo movido, no sí, están sí. así. Sí, sí, no, lo sé, pero... Bueno, estás mira. En Steam. Y del 40% que te queda, de todo eso que te queda, lo que te entra, 20-25% se queda al Estado. Entonces lo que hacen muchos es tener una personalidad jurídica afuera. En Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra y demás. Y ahora se está tratando de que eso no sea tan así y se empiece a bajar en la carga impositiva. Claro. Uno de los avances que ha habido también en la semana pasada fue, todavía hay media sanción, todavía no se formula bien todo para que esté admitida, en la ley audiovisual que está viendo acá en Mendoza que estuvo, bueno, Guillermo estuvo metido, que estuvo peleando hace un montón. En realidad fue una ley impulsada por Filmandes. Que tiene un clúster audiovisual acá en Mendoza. Que incluye no solamente a videojuegos, sino también todo lo que es desarrollo de películas y demás. ¿Sí? Y música, sí. Entonces, la idea de esta ley es generar fondos de inversión para proyectos audiovisuales que se desarrollen en Mendoza. Bueno, esto ha sido impulsado de nuevo por Filmandes. Y bueno, han participado personas como Guillermo Núñez, que ex presidente de ADVA Mendoza, y Nacho Baldini. De Bacus Studio, que la verdad que entre los dos se han movido muchísimo y han llegado a esto que para los desarrolladores de acá de Mendoza, tanto de videojuegos como de cualquier otro producto audiovisual, es espectacular. Va a haber menos carga impositiva, va a haber más facilitamiento. La ACB. Hay más facilidades. Para acceder a este tipo de fondos de inversión y además de repente a videojuegos se lo considera como un producto audiovisual y está dentro de un marco legal, porque videojuegos, recordemos que en muchas provincias no se lo considera como un producto, o sea, entra dentro como si fuera una película y la realidad es que el desarrollo de videojuegos es completamente distinto a lo que puede ser una serie o una película. De hecho, hace unos años para tener una empresa de videojuegos era casi lo mismo que te pedían como para abrir una pizzería, claro, que al mes va a tener las ganancias. Ahora la idea es que la ley se adapte un poco más al tipo de empresa que es el desarrollo de videojuegos. Y Gustavo, nos vamos a un corte porque vos tenés lo del nombre de la música. Dejá de ver los que vamos a sortear en algún momento, que son unos lindos precios para... Sí, es plata para cambiar por artículos o servicios de gaming. Exactamente. Bien, vamos a ir a un corte comercial y ya venimos con más Gamer con Mate. Thank you. existe el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos nuevamente con este programa número 50 de Gamer con Mate. Antes de empezar con la sección, Monfu, recordame que estamos sorteando. Estamos sorteando el juego Home y el juego Icarus. Ya busqué bien el nombre porque siempre me digo Icarus algo. Que es un juego, son dos juegos para Steam. Tienen que responder la siguiente pregunta que estamos, vamos a poner ahí resaltado en el streaming ahora. Y ahí tienen que contestar. ¿Qué juego les gustaría que la gente de Super Cartucho, que tiene un canal de YouTube, hacen streaming de videojuegos, les gustaría que hagan streaming? Vamos a sortear al final del programa entre todos los que participen y respondan la pregunta, y se van a ganar estos dos juegos. Bien, empezamos esta sección que se llama Fogón Fichinero y vamos a tratar un tema que la semana pasada estuvimos fuera de Mendoza, estuvimos en Buenos Aires y hicimos una unión que fue de Super Cartucho y Gamer con Mate. En realidad fue yo estuve con ellos así todo el tiempo. Y luego de repente alguien me combate, literalmente. No. Fue una función. Sin Gustavo no podría haber hecho nada, Cuánto amor hay. Gustavo un copado. Así que hemos hecho una pequeña fusión de Super Cartucho y Gamer con Mate y estuvimos cubriendo todo lo que fueron los stands que estuvieron en la Game Show. La gente se pregunta, ¿qué es lo que es la Argentina Game Show? Bien, hacen tres ediciones, esta fue la tercera edición en la que fuimos con Super Cartucho, en la cual se hizo responsable una gran marca de gaseosas, conocida. ¿La decimos o no la decimos? No se puede. La que se mezcla con Fernet. Exacto. La buena que se mezcla con Fernet. En realidad se usa para sacar tornillos. Exactamente. Para sacar el óxido. ¿Está bien? Bueno, el evento. Esa. La. La Nuka-Cola. Esa, ahí está. La edición esta se llamó Argentina Game Show, la Nuka Cola for me. Estamos bien. Con sí, estamos bien, digo, la idea vas piloteando. Estamos. Que nos traigan unas cajas y yo no tengo. Bueno, este sponsor se hizo muy responsable de todo. Entonces fue como que lo bautizó a todo esto y bueno, le decidieron ponerle este nombre. Fue todo como a último momento, fue como el último mes que se decidió llamarlo de esta manera. Sí, y no, quedó como el hashtag Art Game Show for Me. Así que si quieren ver alguna foto o cosas interesantes, lo pueden ver. Menos. Sí. Lo importante es que a quién se le ocurrió traer a Fedeval. Y quedó Kojima en Brasil y Fedeval acá. Y era una elección difícil, pero bueno, Fedeval es Fedeval. Claro. Obvio. Porque además, gamer, super gamer, ¿no? Super gamer, pero juega punk. El que venía de Buenos Aires no sabía quién era Fedeval. Gamer, es super gamer. Se ha autonombrado super gamer. ¿En serio? Sí. En el hashtag Supergamer. Porque Doom juega, papá juega Doom. Claro, no, papá juega Doom. Hace gran con papito Doom de Tecno. Bien, no, seguimos. Entonces, este evento en el cual asistieron más de 25.000 personas, en la cual hubo más de 60 marcas de la industria que apoyan todo lo que es el crecimiento tanto del gaming acá en Argentina y los eSports. Te puedo nombrar marcas como son importantes, como PlayStation, bueno, estuvo presente también Ubisoft, EA Sports estuvo también presente, HyperX, AMD, Republic of EA Gamers. Sports. ¡Esa! Republic of Gamers, que sería la marca de gamers de Asus, también estuvo presente. ¡Qué linda marca! ¡Qué linda marca! Hubieron muchos eventos, así como todos en simultáneo, por decirlo así. Hubo sorteos, por ejemplo, Republic of Gamers estaba regalando una máquina, creo que un i5 estaba regalando, una máquina Asus, todo completa para gamer. Creo que era de 15.2 pulgadas de monitor. Sí, la placa de video era una 950. Exactamente. Muy linda para jugar y estaban corriendo The Witcher en calidad media y corría muy fluido, así que el que la ganó, un genio. Un genio. También estuvo una marca muy conocida que está también en Mendoza, que no la voy a decir totalmente, sino que la voy a transfigurar, por decirlo de una manera. World Compu, no sé si se entiende. bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Estuvo esa marca también, que estuvo haciendo grandes sorteos, en el cual también hubo eventos en simultáneo. Por ejemplo, estuvieron, creo que, con un evento de... No me acuerdo muy bien. Uno era un versus de Counter. Sí. Y el otro era... Creo que hizo Injustice 2. Antes que me olvide, que le agradecemos a Causas Rebeldes que nos pasó, le hizo el pase. Me olvidé, ahí me levantaba mal, me acordé porque estás viendo. Bien. Sigan, perdón. Gracias, Mofo, por interrumpirnos. Sí, es mi labor. Pelado, sigue. Que bueno, no sé, lo que estuvimos viendo fue más que todo. Mucho no pudimos apreciar los espectáculos porque estuvimos con las entrevistas. Hicimos más de 45 entrevistas tenemos con casi todos los proveedores, todas las marcas. Nos trataron muy bien. Mendoza los ama, así que son mendocinos, bueno, pasen por acá, siéntense. Somos de campo, venimos. La luz mala nos está siguiendo. Eso fue lo importante, cómo nos recibieron. Nos quieren muchísimo, muy buena onda la gente de porteña. Y por suerte, bueno, pudimos ver, estuvimos en el Sony PlayStation viendo los estrenos de lo que va a venir. Eso y iba nos a decir. Encerraron en un cuarto, todo sellado. Todo sellado con un sistema de sonido y gente de seguridad para que nadie grabe y para que nadie se burle ni nada, porque Sony PlayStation tiene una. Es muy. ¿Cómo y se puede decir? Y todo. Es muy jodido con esos temas de los protocolos para que la gente no, dice que Cristian los no critique mal, viste, ni nada. Y bueno, vimos cosas espectaculares. Como... cosas bien, no sé, viste. Pero eso, estaban presentando lanzamientos de Sony. Sí, presentaron. Lanzamientos que todavía no se van a ver. Presentamos. Los fanáticos de Sony no van a ver hasta que salga. No puedes decir nada. Hay muchas muertes. Sí, sí se puede decir. Hay muchas muertes. Ay, por favor, decime que hay muchos estrenos. Se puede decir, no hay embargo. Por dos. Ya está, ya sé la mentira. Dos estrenos que estuvieron presentando en la conferencia que hicieron. Fue una mini conferencia de 10 minutos en la cual nos presentaron Days Gone. Sí. Que, por ejemplo, dijeron que la presentación de la que se dio en la E3 correspondía al escenario que se daba en la noche, donde en la noche andan los lobos. Bueno, nos presentaron un escenario totalmente distinto, que es totalmente de nieve, en la cual también se podía hacer distintas formas de jugabilidad, dándole al mundo abierto un poco más de espacio a que puedas hacer lo que quieras. Después presentaron... Se ve muy bueno eso, porque una de las cosas que no me gustó de la presentación de Days Gone era que parecía volverse repetitivo muy rápidamente, lo cual eso que contás podría ser la solución. Lo que vimos más o menos, imagínense una mezcla de The Witcher, pero muy básico, el mundo de The Witcher, con el sigilo del... del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama el último? El Shadow of Mordor. Shadow of Mordor por ocultarse en las ramitas. Y el otro, muy lo que es las quests de lo único que me da un caballo, tenés una moto. Pero capaz que tenés caballo, no sé. Y tiene un par de caballos de fuerza la moto. Bueno, eso fue más que nada lo que mostraron como el tip de esa conferencia. También mostraron el tráiler de Spider-Man, el nuevo Spidey. No el que mostraron en la Paris Game Week, sino un extendido. Del que mostraron de la E3, más que nada. Eso fue la pequeña conferencia y nos dieron a todos unos póster. Por ejemplo, a alguno les tocó el de Gran Turismo y el otro no recuerdo bien. El de Uncharted de Lost Legacy estuvieron dando. Así que estuvimos también probando. No sé cómo sentiste la experiencia vos, pelado, en el... Y probamos varios de PlayStation 4 y... ¿Vos probaste el de Batman? No me acuerdo cuál probaste. No, de VR probé todos y estaba Valkyria, estaba una nueva versión de Resident Evil 7 en VR. Habían dos o tres jueguitos de misterio, de suspenso. Bastante buenos, pero hay que ver qué es lo que sale ahora para VR. Ojalá que salga todo eso de estreno y podamos verlo. ¿Viste algo interesante? Vos tenés más experiencia acá que nosotros con el VR. ¿Viste algo realmente interesante o para sí. vos le falta todavía? No, los juegos, por ejemplo, lo que es Resident Evil 7 sigue siendo igual, pero lo que me asombró mucho es que hayan hecho Valkyria con un efecto con el cual vos podés acercarte a los controles o podés mirar a la parte de zonas en las cuales no podés ver normalmente en un juego de simulación de naves espaciales. Que es la parte de los controles de laterales. Entonces vos podés acercar la mirada al control lateral y ver el estado en que están las defensas de la nave, el estado. Una cabeceada. Exactamente. Y otra cosa que es muy buena es que han arreglado mucho el tema del mareo. Sí, han arreglado muchísimo, así que no tenés tanto vértigo en esa sincronización que todos se están dejando. Yo, hablando de VR, probé uno que se llama Impatient. Que estuvo, o sea, era muy, muy hablado, por decirlo así. Vos tenías que mover la cabeza y decir, bueno, y apretar X con la opción correcta. Es como de opciones, de terror, que lo podrían haber puesto un poquito más la demo, sí. Yo vi el tráiler, lo estoy esperando porque soy un fanático de todo lo que es VR de terror y el juego se pone muy bueno, pero la parte del principio que pusieron en PlayStation es como la introducción a lo que sos vos en paciente en un manicomio, pero después se pone impresionante, sí, el suspenso. Sí, sí, la última parte de repente empezabas a sentir pasos, empezabas a ver cosas, era como que estabas con la cabeza para todos lados mirando hacia un lado hacia el otro. Muy bueno, me gustó esa parte por lo menos, lo que probé. También otro ítem importante que vimos en PlayStation, podemos probar, que acá Cristian puede contar su experiencia de Dragon Ball Fighter Z también. Dragon Ball Fighter Z, o sea, estaba húmedo. Se paró. Muy húmedo. Se paró, se puso seco. Todo lo que voy a decir, me pongo de pie, un juegazo, la verdad. Lástima que solamente me dio la oportunidad de probar tres personajes y una pelea bastante básica, no fue una pelea con una dificultad muy grande, para que lo largues rápido, porque si no nadie lo largaba el juego. Pero la verdad que me encantó. Ayer, que lo vamos a poner después en noticias, Namco Bandai nos mandó el trailer del modo historia, que tiene un tema de que como que pierde la memoria de los personajes, tienes que ver por qué pasa eso. Salen nuevos androides como androide número 21, que parece que empieza a tener posesión de alguno de los personajes y tienes que ir viendo por tres arcos argumentales. O sea, es medio raro. Muy así, bueno, muy bueno. Va por otro lado. La tarjeta, sí. Sí, de una. Así que también estuvimos viendo el Detroit Become Human de Kim Town. Ay, sí, lo jugué. Yo se le tengo ganas. Como lo vieron en el video, de trailer es igual. Es igual. No han bajado, no han hecho una reducción de gráfica ni nada, se ve igual. ¿Vieron como el Ultimate Down? No sé si han jugado Ultimate Down. Sí, alguno. No, bueno, pero son los mismos de los que hicieron Heavy Rain, ¿no? Sí, sí, sí, son los mismos. Exactamente. ¿Cómo se llaman? Tiene una onda de misterio, así como buscar pistas. Somos como un androide. Claro, pero que ese es el estilo de la empresa. El estilo de la empresa, es cyberpunk, de hecho, la temática que usa porque se empiezan a revelar. Es una, claro. Es como que estás adentro de Blade Runner, pero no sos el investigador, no sos el sos el policía. Quantic Dream, ahí está. Quantic Dream. De los Fahrenheit. De Fahrenheit. Ah, qué buen juego, Fahrenheit, sí. Lo amo. Así que fue más que nada esa temática. Por ejemplo, tenía el androide tenía la opción de ir a buscar pistas y tratar de que, por ejemplo, el tipo que estaba tomando de rena algo sufrieran lo menos posible. Entonces tenías distintos tipos de finales, depende de la cantidad de pistas que vos hubieras buscado en ese momento. A todos nos pasaba que lo mataban al tipo que estaba secuestrado, que estaban secuestrando a la nena. Spoiler. Así que. Está el video. También está el video de los finales de las películas. De los juegos. Está en el trailer directamente. Sí. Está en el trailer. Far Cry 5 también. Jugamos Far Cry 5. Excelente. Excelente. Muy bueno. Alan Mobile nos dice: Heavy Rain tiene uno de los mejores bugs del mundo, que es cuando empieza a gritar: ¡Sean! ¡Sean! Que no deja de gritar. Se traba. Y pasan todas las acciones y ves que el tipo mueve la mandíbula gritando. Todas las opciones son Sean y se traba. Sí, da miedo. La verdad que un bug. Igual, este juego, como Heavy Rain, a ver, Heavy Rain lo disfruté, pero básicamente es una novela interactiva que tomas 3-4 decisiones. Sí, en Fahrenheit pasa un poco lo mismo. Tenía un poquito más de libertad. Beyond Two Souls estaba más distinto, pero sentí lento, sí, aburrido. Lento. ¿Este qué onda? Este estuvo bastante como interesante. O sea, por ejemplo, ¿pero tomás decisión y ya está o tenías para no, tenés, por ejemplo, es como un video review también, tenés en ciertos momentos que vos vas recordando qué es lo que está sucediendo o qué pasó antes de que estuviera, o sea, toda la historia anterior a lo que sucedió para que el tipo tomara esa decisión. O sea, el tipo que toma a rehén a la chica también es un androide. Sí, sí. Entonces, no sé si han visto Psycho Pass. Sí, sí, lo he visto, pero sí. Si no, bueno, también veo la onda de, ¿cómo se llama? Blade Runner, que los mismos empiezan a tener autonomía. Sí. Autonomía. El tema, claro. Más allá de eso es, por ejemplo, cuando vos empezás a detectar fallos, o sea, en el comportamiento de la persona, es como más mental, por decirlo de una manera. Fallos o que empieza a sentirse presión, no pero sé si a nivel jugabilidad se sintió rápido o demasiado lento. Un poquito lento, sí. Un poquito lento. Igual creo que esa es una de las características de. Ahí están los gritos. Ahí está, sí. Escuchen 2 segundos, por favor. Escuchen. A mí me voy así, me pasó una vez. Qué horrible. Después que me arreglaron, igual. Bueno. Bueno, no, igual creo que esa es una característica de los juegos de Quantic Dream. O sea, Fahrenheit, si bien está buenísimo, a mí me encantó, tiene momentos en que es lento, porque de repente, no sé, tenés una escena de acción y tenés que ir corriendo y descubriendo pistas. Y vos decís, ¿pero qué tiene esto de acción? ¿Sí? Y fue uno de los primeros que trajo una escena de sexo al mundo virtual. De una, de una. Las nalgas. Me encanta. Esas texturas. Eso, igual, digamos que en Heavy Rain estás en una escena, si te, tu hijo lo van a matar, estás en la búsqueda, pero el tipo para ponerla no tiene problema. No, sí, sí, es, sí, está sí, en medio sí, no sí, tiene sí, problema. Siempre hay tiempo. Claro, si está por ahogar tu hijo, no importa. Ahí está, ¿ves? Ahí vamos. Vamos. No estamos en protección menos. Volviendo al tema, sí, porque ya se nos está pasando el horario. Ya sí, nos pasamos en una. PlayStation tuvo un stand enorme, fue el más grande que estuvo en la Argentina Game Show. Uh-huh. También mostraron títulos como FIFA 18, también mostraron el nuevo World War 2. Uh-huh. Sí, y de Call of Duty. Creo que esto se vea que PlayStation creo uno de los que está más afianzado en el público argentino. Claro. O sea, y sí, prestó a Nuka Cola, como lo estamos diciendo. Bien. Le prestó a Nuka Cola lo que son las consolas para hacer el torneo de FIFA 18, que fue lo más impactante que estuvo en el evento también, porque estuvieron 11 versus 11 jugando en un torneo de FIFA 18, que fue increíble. La seguimos después. Vamos al corte con el tema de Ingrid Easy Albright de Dusky, que sale en el juego Forza Horizon 3. con mate. No se dijo nada, no pasó nada en el corte. Se lo hice a propósito. No, mentira. Volvemos con esta sección que es Fogón Fichinero y estuvimos hablando de todo lo que está ocurriendo o que ocurrió en la Argentina Game Show For Me. Quedó acalorado el pelaje. Quedó acalorado. No, es que necesitaba ir al baño. Sí, obvio, obvio. Bien, seguimos hablando de este torneo que se realizó en lo que fue el evento de FIFA 18, que fue de Pro Clubs, 11 versus 11, es decir, 11 versus 11, es decir, bueno, ¿y cuál es el 11? ¿El arquero? Definitivamente no. El arquero no se movía. Directamente había uno de más que estaban sentados como si fueran unos banquitos de suplente, por si a alguno se le cansaba la muñeca, podría ser así. Así que esto se vio como muy interesante. No sé, chicos, ¿tienen algo para acotar en este tema? No, pero yo le quiero mandar un saludo a la gente, a Santiago. La verdad que no me importa nada lo que dijiste. Claro, pero... ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Perdón. Pido un saludo en el streaming, así que bueno, le vamos a mandar un saludo, que compañero de Haze en el GTA V. Que participe del sorteo. Claro, participaba, gato. Impresionante el FIFA, ¿eh? Pero aparte, opinión de FIFA. No, estaba pidiendo opinión de ellos. Ellos claro, ellos. No, es que nos agarraste colgado, estábamos con el cero jugando a los puestos, pero bueno, ya estamos. ¿Qué sería? Lo que más me gustó realmente fue que tuviera tribuna, mucha gente y... ¿Tú, para? Sí, ¿cómo se llama? Que estaba lleno de gente que festejaba los goles, alentaba y mucha gente. Y además había tribunas. Y había tribunas y mucha gente. Y entre las tribunas había más gente. Y estaba Maradona en el fondo dándole Maradona. Sí, está carbonato. Maradona se encargaba de pintar las líneas de los goles de la cancha. Miraba las tribunas golpeándose, quemando cosas, y muy real todo. Aparte había una tribuna y mucha gente. Bien. Cabe destacar que en este evento fue mucho más grande que eventos anteriores, ya que se contaba con 3 pabellones que tenían acceso por distintos motivos. Además, también tenían lo que se llama un patio de comidas, que era todo food truck. O sea, todos camiones de comida, por decirlo. Eso es lo importante. ¿Qué es? ¿La pasaron? Comida. Comida, comida y comida. No, fue enorme. Y contaba también de muchos escenarios. Tenía el escenario de Nuka Cola. Tenía el escenario que directamente estaba... para que era el central, por decirlo de una manera, donde estaban todos los invitados, que ya vamos a hablar de esto, invitados internacionales. También contaban con el escenario de los eSports, que se hacían como tipo tribunitas así, para ver cómo jugaban ahí a los todo lo que son eSports, por decirlo así. Estaba LOL, hubo torneos de Smite. Smite fue increíble, fue muy bueno. Siempre pregunta, los comentaristas son buenísimos. Cierta repercusión, siempre está el que vi el hater, de que estuvo mal organizada la parte de eSports. Lo que pasa es que hubo un problema con la red, hubo muchos cuelgues. Había mucho lag. Había muchísimos cuelgues y era porque todos estaban fallando, el 4G, todo, ¿no? Era como un corte general que había ahí en Buenos Aires. Exactamente, o sea, no fue por mala organización, sino fue extra organización. Nosotros estuvimos hablando, estuvimos conversando con todo a ver qué es lo que había pasado. Y nos habían comentado eso directamente, que directamente en el lugar la conexión estaba como... Sí, era mala. Mala. Y quizás no estaban usando conexiones de tipo LAN, que es local. Estaban utilizando el 4G, que suele fallar en este tipo de eventos por la magnitud de personas que hay. Inclusive algo que pasó fue en Estados Unidos, en la primera convención de Pokémon GO, la gente no podía jugar porque la gente había tanta gente que saturó el servicio de telefonía. Exactamente. Hablando también de este tema, estuvimos con una de las empresas que se está por lanzar ahora al mercado, por decirlo de una manera, que es Gloud, que es una empresa que hace streaming de videojuegos. Estuvimos haciendo una entrevista que ya pronto Supercartucho lo va a subir y lo vamos a compartir por nuestras redes sociales. Hay un par ya que subieron. Sí, hemos subido la de Max Racer, que era lo de las sillas creadas en Argentina, 100% argentinas, sillas gamer espectaculares. No están ensambladas, no, están hechas acá. Están hechas acá, directamente. Industria nacional. El producto, claro, se vende, ya se está vendiendo a Brasil y se está vendiendo a todos los otros lugares, y nos dieron una entrevista muy buena, y bueno, y el precio es mucho más barato. ¿Se pueden decir precios por acá? Normalmente son 12 lucas una silla gamer y ellos te la venden a 8. ¿Eh? Y es una calidad muy buena. Cómoda, todo. Están probadas, están en el video, pueden ver más o menos los detalles. Gracias, tío. Gracias, Gustavo, de prueba. Le dejó los huequitos, como tío, bueno. Gustavo, prueba. Y la otra es la entrevista, bueno, a Barraza. Exactamente. Bueno, todos los que quieren ver estos videos pueden encontrar a Super Cartucho en Facebook, en su fanpage, así que denle like y miren todos los videos de la Argentina Game Show. Y de Gamer Combate estamos compartiendo, obviamente. Chacho, obviamente compartí, que he cargado esto. Cabe destacar una cosa, que hablando de esta empresa de Cloud, que es dedicada al streaming, que podés, por ejemplo, se va a lanzar dentro de poco, nos dijeron que ahora en noviembre más o menos están las tratativas para lanzarse. O sea, es lo que se está viniendo ahora, que es como el Netflix de los videojuegos, por decirlo de una manera. Estuvimos probando y estuvimos viendo que la conexión a internet, decía, nos contaban también eso mismo, que fallaba. O sea, imagínense, streaming, videojuegos, tenían como 4 computadoras ahí andando y como que se tornaba pixelado muchas veces por el mismo internet. Pero bueno, eso no es tema de organización, sino fue más allá, extraoficial. Pero la plataforma estaba muy buena. Y la plataforma estaba muy buena de Cloud. O sea, nos permitía, vieron como algo tipo Steam, pero directamente decías, bueno, más acotado, con recursos un poquito más enfocados. Decir, bueno, no hace falta tener una computadora tanto que lo corra, sino que directamente lo corres vía streaming. Otra cosa que fue muy importante... Estuvo el evento de Player Now Battleground, que podías jugar con jugadores profesionales. Bueno, ¿para qué? ¿Para perder? Como Fedeval. Como Fedeval. Como Fedeval. Sí, estaba. Creo que lo bueno a remarcar de esto es que tenés la chance de meterle un tiro a Fedeval. Eso sí. Igual costaba. Te digo que les costaba a los tipos meterle un tiro. Porque jugaba muy bien el tipo. O sea, no fue al cohete, como dicen muchos. Fue bien puesto ahí. Todo bien, pero no vale. Tenés tantos youtubers, tantos que realmente se están tratando de abusar de esto y que, no sé, la gorda Natalia, ya sé que abusan de mismo. Pero hay tanto desarrollador, etcétera, que podría haber metido. Date cuenta, para que venga acá Nuka Cola y diga, pongan a Fedeval, es porque damos muy mala imagen afuera. Es como que afuera en Estados Unidos digan, pongan a Kardashian, ¿viste? No creo que sea lo que pasa es que hay un tema. En Estados Unidos te pueden Hay un tema, vale, con el Argentina Game Show. Lo que más mueve a Argentina Game Show es el Just Dance. Exactamente. Eso es lo que más mueve. Entonces, ¿qué se combina con Just Dance? Bueno, bailarín. Y bailar. Entonces, ¿y qué hicieron? Encima se considera un bailarín que juega al pub. Claro, que es el super gamer. Eso super, vamos, super gamer, dale la capita. Espero que no venga. Es que Monfo está hate, ¿viste? Porque no pude ir. ¿El torneo lo promocionaba Mercado Libre? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Increíble, los chicos de Mercado Libre estaban promocionando todo el evento de PUC. Y encima estaban haciendo descuentos en ese momento de decir, bueno, si estás dentro de Argentina Game Show, podés tener descuento de 50% en lo que vos quieras. Bueno. De todo lo que sea tecnología. Y les recordamos a la gente fanática de Xbox que la salida de Xbox One X va a estar con PUC. Oficialmente PUC va a ser el juego de salida de Xbox One X. Es la fecha de PUC oficial. La 12 de diciembre. Ya no hay más el día, se van a seguir aumentando. No, 12 de diciembre. Igual, según lo que comentaban, la edición de consolas no va a ser igual a la de PC. Van a tener sus diferencias y van a tener un desarrollo totalmente en paralelo, pero no, en paralelo no, o sea, uno va por un lado y el otro por el otro. No, en realidad Microsoft y PC ya fusionaron, Xbox y PC, y juegan todos los jugadores de PC con los de Microsoft, con lo que es Xbox. Ya se llama Play on no sé cuánto, que es un sistema que han creado, por lo tanto han fusionado todos los jugadores de Xbox con los de PC. Eso es una de las cosas que se vienen ahora para 2018, que está muy nuevo, muy fresco, pero que ya está confirmado que PUC, y además pagaron como una licencia para tenerlo como medio año más a PUC para Xbox. Bien. Exclusive. Y todo Xbox. Esto vamos a seguir en la sección que sigue, porque vamos a ir un corte comercial y ya venimos. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Seguimos en el programa número 50 de Gamer con Mate. Y antes de seguir con este tema de Argentina Game Show, vamos a recordar el sorteo, Monfus. Bien, primero, qué lindo tema de la película Indie Game The Movie, donde uno quiere golpear a Phil Fish, creador de FES. Bien, el sorteo consiste que está marcado en el streaming que tenemos en Facebook de Gamer con Mate, el video, donde tienen que contestar qué videojuego les gustaría que la gente de Super Catucho, gente de acá de Mendoza, gente copada, gente re buena onda. Mentira. Te chupó todas las medias, pelado. Sí, quiero que me pase más plata. Okay. Y cerveza. Listo. Quieren que haga streaming. ¿Qué videojuego les gustaría que ellos hagan streaming? Puede ser lo que sea, algo que les gustaría que un mendocino acá, tomando mate, me imagino, algún día me vas a invitar a hacer streaming. Más cuando vale. Quieras. Hace un año que me dice lo mismo. Sí, no, sí, lo vamos sí. A invitar a Monfu a invitarlo a Oculus Rift. No, terror no. No, te explico. Hoy Monfu te preparó un paquete. Hoy bajé 5 nodos de terror para... Te preparó el paquete. Te preparó el paquete. Te preparó un paquete, Monfu. Bien, 6 packs. Bien, déjeme terminar esto. Tienen que escribir qué juego les gustaría que Super Catucho haga streaming en el vivo que está el video de Gamer Combate. Si no, nos manda un mensaje. Si tienen problemas, nos manda un mensaje al vivo de Gamer Combate. Si nos están escuchando por radio, etcétera, por un MP, un mensaje personal. Y se pueden ganar el juego Home y... Así, son dos juegos. Home y Icarus Online. Ahí supo el juego. Era online. Ah, era online. Oye, era muy sencillo. Bien, seguimos. Sigo. Esta Argentina Game Show edición 2017... También estuvieron invitados de gran renombre, por decirlo así, invitados internacionales, como son Temuera Morrison, que es la figura invitada de Jango Fett de Star Wars. No tuvimos la posibilidad de estar con él porque estuvimos por todos los stands, sí. Pero estuvimos escuchando algo de lo que habló de la conferencia. Estuvo firmando las cabecitas de los... ¿Cómo cascos, se llama? De los cascos. Cascos de los mandalorianos, que son los cascos de los... De los mercenarios, es una raza en Star Wars que representa a Jango Fett. Exactamente. Bien. Y estuvo, que el pelado estuvo ahí saludando a todo el mundo de Star Wars. ¿Cómo se llama, pelado? ¿Te acuerdas? Star Wars Into the Force. Into the Force, así es increíble. Es un evento que hacen varios grupos de Star Wars, porque tenés un grupo que es Alianza, otros que son Imperio. Se juntan todos y hacen todo un evento estilo como si fuera un capítulo... Cada evento de Argentina ellos hacen como un capítulo de una aventura de ellos, ponele, que secuestran a tal persona. Hacen como una especie de corto en el escenario. Es impresionante. Oh my god, tenemos problemas de señal. El stream está glitcheando tu computadora. Está viendo Ubisoft en este momento. Dice. Ahí lo puedes confirmar si lo que estoy viendo está bien. Está glitcheando. Y Magic le va a dar un ataque en cualquier momento. Llame la ambulancia. Magic se fue del estudio. Magic, tranquilo. Los chicos de Imperio, por ejemplo, los que tenían los trajes imperiales eran más de 50. Los que eran la parte de la Alianza, que son los Jedi, Rebelde y todos, eran 70. Entonces, imagínate. Trajes exclusivos, en el mismo Argentina que yo, nos contaron de que eran trajes exclusivos traídos de Estados Unidos, no existen acá. Exacto. Y todo de colección, impresionante, impresionante. Y estuvimos, ¿cómo se llama? Con R2D2, que te estuvo dando la mano. Me dio la mano y después se enojó y me atacó porque no sé qué quería. Créditos espaciales no tenía para darle, así que... Y te estaba agarrando la cabeza el grandote. Ah, no, bueno, Arturito se pasó, estamos en temas de ajuste, viste, demás, Arturito. Sí, tenemos grabado cuando Chubi me agarra porque Chubaca. Se dio cuenta que era un espía del Imperio y me sacudió. Me hizo pelota. Cabe destacar que esto es solamente, por ejemplo, Star Wars Into the Force, eran todos los malos, como me contaba Pelado allá. No hay ningún bueno. O sea, estaban algunos Jedi, pero eran gigantografías. Que era igual a Luke. Que la verdad que le dije a todos, mírenlo porque sí, igual. En el especial de video que vamos a hacer de Star Wars de Super Catucho va a salir Luke, van a salir todos los otros que. Todos los otros personajes copados que hay, que por ahí salen más en los videojuegos o en las series. Otra invitada internacional, que es de Colombia, y estuvimos haciéndole una entrevista. Se llama Carolina Rabasa, que es la actriz de la voz que interpreta al personaje de Sombra de Overwatch. Ahí, si quieren saber más, está la entrevista ya subida en los canales de Super Cartucho. Y de ¿qué aspiración te gustaba en ese momento? Había mucho. Yo estaba ahí y me la llevaba. Había muchos creo nervios que porque. Ilegal eso, pero bueno. Porque al principio nos hicieron entrar en una zona que es prensa cerrada y ya nos pusimos nerviosos. Y dijeron, ya te traemos a Carolina Rabasa. Y dijimos, no te puedo creer. Preparen los equipos, la trajeron a ella, se presentó ultra simpática. Y bueno, Gustavo se sacrificó. Y hizo la entrevista. Sacrificio. Imagínense, tenía dos tímidos ahí al lado mío. No haces entrevista vos, no haces entrevista vos. Más o menos fue así. Sí. Pasa lo siguiente. Vaya nosotros... buena voz que tiene, buena chica, además se vio la buena onda. Es que buena está onda, muy divina, buena onda. Divina, una persona muy, muy accesible. Cabe destacar lo siguiente, nosotros así como no nos creíamos como de prensa, o sea, estábamos con el brazalete, todo de prensa. Te da ficha, Super Catucho te da doble ficha. Esa. Pero fue un rejunte y quedamos... pusimos buen grupo. Y encima no sabíamos que era nuestro sector exclusivo de prensa. Nos enteramos recién el domingo que podíamos estar ahí. Podíamos estar ahí y guardar las cosas. Así que, bueno, muchas gracias a la gente de la organización por brindarnos esa entrevista. Otro concurso que hubo y que estuvo muy bueno fue el concurso que dio de cosplay en concurso de Blizzard, de League of Legends y uno que en general que fue organizado por Argentina Comic Con. Así que estuvo como bastante movidito ese tema de cosplay. También hubo uno que vamos a estar sorteando unas cosas. Hubo cosplay de League of Legends en arenagames.com.ar, que nos dieron unas gift cards para que puedan que las vamos a sortear, obviamente. Sí, obvio, obvio. No va a quedar. Así que esténse atentos a los programas que vienen. Este programa creo que estamos saturaditos un poco, pero. Sí, sí. Y quedan muchas cosas que sortear, así que para. Hay spinners, año... hay un montón de cosas. Y ya vamos a pedirle algo a Gerardo si nos está escuchando en este momento. Yo ya le mandé, ya le mandé. Que se porte para los 5 años de Gamer Combate. Así que. Encima ya llegó el Mario Odyssey y lo quería sacar de la caja. ¿Eh? ¿Quién te dice? ¿Eh? ¿Quién te dice? Así que también estuvo algo fuera, extraoficial. Estuvo una orquesta tocando en la Game Show. Orquesta Corear. Exactamente, Orquesta Corear. Estuvo genial. Nosotros estuvimos escuchándola de fondo mientras estábamos haciendo las entrevistas. Los que no conocen, la Orquesta Corear es una orquesta puramente argentina, dirigida por argentinos. Y bueno, todos los que participan también lo son. Y que se dedican básicamente a hacer música de videojuegos. Ya han dado varios recitales en Buenos Aires. Y la verdad los hacen videojuegos, digamos, no son. Sí, la verdad que es excelente. Es excelente lo que hacen y está bueno. Una queja que escuché, si no está escuchando que tienen show, es que estaban ellos ahí. Y a los costados había gente con la música muy fuerte. Claro, entonces ellos mismos me estaban tocando. Sí, estaba HyperX a la izquierda y estaba Dell a la derecha y estaban justo con unos concursos, pero eso porque imagínate que tenían que manejar mal. Era todo simultáneo. Todo simultáneo. Bueno, es una organización muy complicada, pero sí, sí se perdió un poco el sonido de la. De exactamente. La otra banda que estuvo también se llama la banda Tridana, que es una fusión de heavy metal con música celta y folk nórdico europeo. Estuvo interpretando temas como Star Wars y Game of Thrones. Así que estuvimos ahí presentes en ese momento. Una empresa que estuvo también, que fue la galardonada de que todo, que estuvo todo el tiempo mostrándonos cómo bailaba la gente, por decirlo de una manera, fue Ubisoft. La de Magic, le encanta. Sí, sí. Sí, la verdad es... Me cae bien Ubisoft. A pesar de que viene haciendo bastante malas cosas hace un par de añitos. Estamos hablando de una empresa que tuvo un buen auge con Assassin's Creed 1 y 2. Realmente, obviamente, el auge fue tan grande que se les fue la cabeza a las nubes. Empezaron a ir mal, pero parece que están agachando la cabeza y están retomando sus orígenes. Y encima, sí, pues si no se les iba a ver la empresa de las manos. Y encima estábamos entrando así al predio. ¿Y qué nos encontramos? A la figura de Assassin's Creed. Y nos hicimos re amigos. Sí. Nos hicimos re amigos de la figura de Assassin's Creed. Y estaban todo alrededor de ellas, chicas, entregando póster de Assassin's Creed. Ahí tenemos un par guardado para poder entregar. Hasta también. Ahora parece que tiene un éxito el origen. Ahí Gustavo lo estuvo jugando, así que nos puede decir la. Estuvo jugándolo como una hora y media. Es más, Gustavo probó todos los estrenos. Probó Need for Speed, el último. El Payback. Probé el Need for Speed Payback. Bueno, más que voy a hacerlo resumido, así lo hacemos rápido. Need for Speed Payback contiene la misma jugabilidad que tienen los anteriores Need for Speed. Más que nada se trata de, por ejemplo, se hace también alusión a lo que es el slow motion, ese tiempo bala. Por decirlo, la carrera es como más, lo más que nada, fluida en ese tiempo, en ese tipo de carrera. O sea, conserva los mismos detalles que posee cualquier Need for Speed, solamente que se le van agregando algunos detalles gráficos, algunos detalles técnicos. Vos, por ejemplo, es como tipo Horizon, que vas, estás corriendo una carrera y de repente decís, bueno, empiezo a generar una persecución con otra cosa. Es como que constantemente estás haciendo cosas. Es como que volvieron al The Run. El que jugó Need for Speed The Run y disfrutó ese juego, que es una especie de aventura y de carrera, va a encontrar eso. Exactamente, o sea, no te aburrís. En todo momento yo estuve ahí 10 minutos, no me aburrí nunca. Otra cosa importante fue el de Assassin's Creed Origins, que hay un gran cambio en lo que es la jugabilidad. O sea, por ejemplo, antes tenías que hacer una combinación de combos y que vos tenías que esperar, no, ahora vos tenés que hacer tus propios combos y ver la capacidad de hacerlo. tiene un estilo muy parecido. No sé si han jugado. Todos dicen es muy parecido al sistema de combate de Dark Souls. No. Tiene algo, pero no es completamente. No sé si han visto Lord of the Fallen también, que es como dicen que es parecido a Dark Souls. Bueno, tiene una temática muy parecida también. Tenemos también para upgradear las armas. Es como toda la temática que viene trayendo desde Unity, de subir de niveles y todo eso. Bueno, por ejemplo, se sigue manteniendo la vista de águila que tenías, que decía, bueno, ¿cómo puedo encontrar objetos? Y además se le suma la vista de águila a través del águila. Te subió una palmera ahora. Exactamente. Realmente la vista de águila. Exactamente. Estuvo muy entretenido lo que fue ese juego. Estuvimos probándolo justo en el día del estreno. Uh-huh. Otro juego que estuvo también fue South Park The Fractured Bad Hole. O Retaguardia en peligro. En peligro. Es que buen juego. Coño. Y estuvo mostrando la Nintendo Switch con el juego Mario and Rabbids. Así que estuvimos ahí. Estuvo interesante. Yo lo vi algo reiterativo, Mario and Rabbids. Tiene buenas críticas. Okay. O sea, se ve muy lindo gráficamente todo. Pero a veces, por ejemplo, un estilo de juego que es muy reiterativo, que vas avanzando todo. Pero se torna a veces mucho más de lo mismo. Tipo. Es como un XCOM Cube, me han dicho. Exactamente, sí, solamente que no volvés una base, sino que seguís tu camino. Más que nada, eso es lo que fue la presentación de Ubisoft. Bueno, Just Dance, que estuvo bailando Federico Val y Laurita Fernández, que estuvieron ahí bailando el tema que le gusta a Momia. ¿Cuál? Si está escuchando Momia, le mandamos saludos. Tengo mi chica. Despacito. No, ese tema. Sí. Ya pasó la moda, ya está. Así que estuvo Ubisoft a full. Se hizo también el torneo, que el que ganara acá podía participar en el Just Dance World Tour de París. Así que fue un ganador chileno, algo así es lo que... Hasta eso se nos lleva. Pero el mundial no. Y una cosa muy importante que estuvimos viendo con Pelado todo, el VR en AMD, estuvimos en Liga de la Justicia también. Wow. Estuvimos, sí, hacemos un resumen rápido de todo lo VR que encontramos. Encontramos VR de Liga de la Justicia con su juego nuevo de realidad virtual, donde nos sacamos fotos con flash y sin flash. Y que Está bien. Deca, por favor. ¿Qué más teníamos? Ahí está, gracias. Teníamos también primer acto. No, mentira. Es un simulador de realidad virtual de un tiburón donde estabas dentro de una jaula y el tiburón te atacaba y el piso se movía cada vez que el tiburón golpeaba la reja. Entonces, como que tenías que agarrarte sí o sí. Una cuerda floja. Después, una cuerda floja donde te ponían una barrita. Era todo HTC esa parte. El de escalada también. Claro, el de escalada donde tienes que, bueno, caminar por la cuerdita y en otro escalar. Y el último que probamos con Gustavo fue uno de realidad aumentada, más o menos aumentada, que donde vos podías agarrar las armas directamente del piso y podías desplazarte en un radio de 2 metros cuadrados. Y tenías que disparar a los nazis. A los nazis y podías agarrar armas que vos querías. Y los mismos cargadores están en tus bolsillos, en tu cuerpo, que vos mirabas y vos agarrabas y cargabas el arma con los joysticks de Vive. Está filmado eso, así está que todo grabado y se va a subir. No, y no solo eso, está con un croma que los demás te pueden ver. Claro, es un croma aquí en el cual vos ves a un Nabolín con el HTC moviéndose para todos lados, pero arriba te ves que sos el soldado más importante de la guerra. Genial, eso es todo lo de ver. Y también hubo algo muy importante que lo va a subir el Pelado, que es AMD, una máquina de AMD que corría 7 computadoras en simultáneo. Que eso fue impactante porque estaba la máquina subida en un altar así como en una, y estaban las 7 máquinas alrededor ¿cómo hicimos? Hicimos una entrevista al ingeniero. Cristian hizo la entrevista, si querés comentarnos algo sobre la... Sí, hablamos con el ingeniero en jefe que armó la máquina y nos comentaba eso, que justamente estaba corriendo 6 juegos a la vez y que tenía capacidad para 12 más. No, la verdad, impresionante. Yo prendo duda al corte. Vamos al corte. Dale, vamos primero que nada a un tema. A un tema, bien. Que es el tema número 3 que tenemos en esta... El tema se llama... Estás buscando. ¿Sí? March of the Crabs de Anvil, de Brutal Legends. Bien, me gusta. We'll be right back. con mate. Bien, volvemos a este programa número 50 de Gamer con Mate, con esta música tranquila, así como soft. Relax. Para hablar de un tema que, además de la Game Show, hubieron muchísimos eventos en Buenos Aires. Y otro de los eventos de los cuales estuvieron cubriendo Monfus, Jaffi y Juli. Y Pepis. En realidad estuvimos participando, creo que lo hemos mencionado varias veces ya en el programa, pero junto a Monfus, bueno, Jaffi y Pepi, y bueno, Álvaro, que está en Chile, tenemos un grupo de desarrollo que se llama Crios Devs. Nos pueden buscar en Facebook. ¿Cómo que Crios Devs? Como Crios Devs. Y bueno, estuvimos presentes en lo que es la EVA. La EVA es la Exposición de Videojuegos Argentina. Se hace ya varios años. 2005, 2006 que lo empezó. Claro, empezó siendo un evento muy chico en donde los desarrolladores iban con sus máquinas a mostrar, o sea, con la notebook a mostrar lo que hacían, y ahora ya es un evento mucho más grande. Obviamente no llega a tener el glamour que tiene la Argentina Game Show, pero está orientado público, justamente a desarrolladores. La idea igualmente es que la gente también conozca este evento, se acerque y vea un poco más de lo que se está desarrollando actualmente en Argentina, ¿sí? Porque la verdad es que los juegos que estuvieron presentes este año estuvieron buenísimos, hubo muy buena calidad, hay juegos de realidad virtual, hay juegos para jugar online. Tenés la pistolita con Jaffi, que no me acuerdo cómo se llama, tenías que ponerte el casco, era de revólver, tenías que ganar los revólver, te matabas a tiros y podías tirarle el arma a la cabeza. La verdad que son muy entretenidos y por eso está buenísimo también. Lástima que en realidad estos dos eventos se dieron en simultáneo. Sí. Estaría buenísimo que fueran un solo evento o por lo menos que estuvieran un poco separados, porque si no es como que uno se come al otro. Pero bueno, vamos a contarles un poquitito lo que fue nuestra participación y lo que vimos durante la EVA Mendoza. La EVA Buenos Aires. Juli todavía está en Mendoza. Estoy perdida, chico. Está perdida acá en Mendoza. Bueno, se realizó el día viernes y sábado de la semana pasada. Cabe destacar que el jueves fueron las rondas de negocios, porque también se realizan rondas de negocios para que los devs de Argentina puedan entrevistarse con publishers y con empresas de afuera. La verdad que estuvieron buenísimos. Hubo participación, estuvo PlayStation en las rondas de negocios y estuvieron empresas como Pebblekick, que son empresas que trabajan con mercado asiático. Así que la verdad que estuvo buenísimo el nivel de las empresas que vinieron a negociar con los devs de Argentina. Eso está buenísimo. Agradecemos también a Adva que tiene, digamos, está moviendo muchísimo para que estas empresas se interesen en venir a negociar a Argentina. Eso es un tema. Interés de empresas, no vi charlas de. Así, a pesar que no pude ir a muchas charlas, pero los que estaban ahí. El año pasado y otros años han venido gente internacional, varios, muy grandes. Esta vez vino uno, sí, los speakers, y el otro medio pelo. Los speakers, digamos que fueron un nivel más tranqui, uh-huh. Pero lo que fue rondas de negocios estuvo buenísimo. Y después el viernes comenzó lo que era más el evento ya para todo el público, al que podían asistir obviamente desarrolladores y gente que quisiera ir a probar o escuchar charlas de desarrollo. Nosotros estuvimos presentes en lo que fue EVA Play, que estuvo durante todo el viernes y sábado. Estaba en la planta baja y en la planta alta. Muy bien organizado. Mejor que el año pasado. El año pasado fue un desastre. Año estuvo espectacular. Sí. Nos dieron un lugar muy copado. Y bueno, en la parte de abajo podíamos encontrar juegos como Time Dweller, que está muy bueno, lo pueden buscar. Fue además ganador de mejor juego de la EVA. Habían dos juegos de realidad virtual. Uh-huh. Había unos que fueron premiados por Unreal Engine. Wow. Uno de los grandes problemas que tiene la Expo de EVA Play es que los juegos, como que es muy difícil ver los nombres. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo de haber jugado Obey Me, que estaba en el piso superior, que bueno, es un juego de una empresa de Córdoba. Está muy bueno, manejamos a una chica que tiene poderes más, que es, o sea, sí, es un demonio, y manejamos también al perrito. Entonces, entre los dos, tenemos que ir luchando contra demonios. Había uno que jugó Jaffi, que ahora no me acuerdo, porque Jaffi después se quedó haciéndole un feedback enorme, porque, bueno, estaba bueno, tiene una onda Castlevania 2D, 3D, todas las animaciones, los personajes eran hechos en 2D, con una muy buena calidad, y los fondos eran todos 3D, y tenían toda una animación muy buena. No estaba, se notaba igual que estaba en prototipo porque era medio duranga, pero sería hermoso. y había, estaba, bueno, el juego de Bacchus Studio estuvo allá. Que... ajá, el juego de Bacchus Studio, no me acuerdo el nombre. Ay, qué mal, qué mal esto, pero bueno, estaba el juego de Bacchus Studio, que estuvieron también en la presentación de todos los videojuegos. La gente de Avix estuvo con el Turn Right, estuvieron con varios con el fam, el, ah, de los pulgares. Sí, Tomb Fighter. Tomb Fighter. Bueno, después hubieron juegos, por ejemplo, había estaba la aventura gráfica que se llama Le Maupin, que es como si fuera una novela visual, ¿sí? A ver, básicamente tenés que salvar a tu novia, es un juego, digamos, de una pareja homosexual, entonces vos sos una chica que tenés que salvar a tu novia. Fue bastante interesante, digamos, porque es una temática que la verdad es raro encontrar en los videojuegos. Estuvo Ethereal también, de Nicolás Recabarren, de acá de Mendoza. Que no pude jugar hace rato. Estuvo Manzana Misteriosa, es un juego que también ha recibido varios premios. Los chicos recopados se acercaron también a probar nuestro juego. Juanito Arcade, por supuesto, para todos los que no conocen, es uno de los juegos argentinos que más la está rompiendo actualmente. Sí, muy lindo, más bonito. Le está yendo muy bien a Juanito Arcade, así que si lo quieren buscar en Steam, lo están vendiendo. En verdad no sale el review, prometo sale el review. Bueno, y la verdad que hubieron mucha cantidad de juegos súper interesantes. Había un, perdón que te interrumpa, hay un juego muy que era muy lindo de, ay, me olvidé el nombre de la gente. Que de hecho comí con ellos en Wendy, qué sé yo. Está hecho en Unreal. Está hecho por estudiantes de Da Vinci. Estoy buscando justamente ahora mismo el comentario. Que tenía unos gráficos hermosos, hecho por un equipo de 4 personas, menos de entre 20 y 22 años, las personas que estaban involucradas. Bueno, una de las cosas a destacar es que la industria argentina de videojuegos, la mayoría de la gente que trabaja es muy joven, es, digamos que el rango, el promedio de edad son 27 años, así que se pueden imaginar que es toda gente muy joven. Y la verdad que nosotros, bueno, ahora les contamos un poquito de lo que estuvimos presentando nosotros como Crios Devs. Madison Game. Madison Game. El estudio. Bueno, los chicos de Madison Game también estuvieron probando nuestro juego Casetron, que estuvo, la verdad... Y Trident, el juego de Bacchus. Ah, Trident, el juego de Bacchus Studio. Un saludo a Nacho Valdini, perdón. Les contamos un poquito ahora lo que estuvimos presentando con nosotros. Estuvimos presentando una experiencia de realidad alterna llamada Casetron. La idea era un juego en el que, de estética ochentosa, en el que vos tenés que derrotar, o al menos eso es lo que parece, a una inteligencia artificial. Lo que nosotros planteamos es que la música del juego estaba grabada en cassettes, y a medida que vos vas avanzando en el juego, tenías que ir cambiando los cassettes para ir escuchando la música de los diferentes niveles. Era un juego que consta con 4 niveles, cada nivel tiene una mecánica diferente. También tenía lo... Con este juego lo hicimos en menos de un mes. ¿En un mes? Hay que mentir eso. Menos de un mes fue una odisea para mí. La verdad que fue un esfuerzo gigante. Estuve, de hecho, cuando tenía que rendir a la universidad, estuve programando, tomé el avión a las 5 o 6 de la mañana, no importa, hay que contar esas cosas. Estamos hablando... Porque la vida del dev es importante. Y ahí, no sos importante. No, bueno, tenía que, hay esfuerzo ahí atrás. Y el juego, Jaffi, estuvimos usándolo para practicar ciertas cosas que queremos aplicar en nuestros futuros proyectos. Efectos de glitch, efectos de glow, efectos de sombras, etc. Y vamos a ir iterando, va a ser exclusivamente para eventos, para ir iterando y que cada experiencia sea diferente. Si quieren buscar en la fanpage de Crios Devs, pueden ver que también estuvimos usando un monitor CTR, justamente para dar toda la ambientación ochentosa. Y la verdad es que tuvimos una recepción espectacular. Saludos a Gravito, que nos prestó el monitor. Saludos a Guille Valdovino, haciéndonos compañía todo el día. Y bueno, agradecemos a toda la gente que estuvo en el stand, la verdad, porque tuvimos muy buen feedback de la gente. A la gente le encantó. Nosotros teníamos miedo de que por el tema de los cassettes dijeran, no me quiero acercar. Sí, sí. La verdad que qué vagancia poner el cassette. Y gente grande por la nostalgia y gente chica porque no sabía qué la era. La rareza. Claro. Así que la verdad que estuvo muy bueno la experiencia de para nosotros como desarrolladores. ¿Te vieron a vos, Monfu, por la rareza? No, yo estaba alejado. Ya me tenía alejado porque estaba destruido. Entonces la realeza la ocultaron. Sí. Y bueno, después con el tema de las charlas que hubieron durante la EVA, Monfu pudo presenciar dos charlas. Tres. Una fue medio emocionante en realidad, que hablaban sobre temas impositivos afuera, pero no explicó mucho. Era como, páguenme a mí y les voy a explicar bien. Fue más promoción de la empresa. Otro fue de cómo hacer una empresa indie y no morir en intento. Parecía la que se hizo en Córdoba, bien, tranquila. Pues sí, cosas que yo ya sabía, pero para la gente que empezaba estaba bueno. y después una charla de Utaku. Nutaku con él. Nutaku. Bien. Eso que apenas llegamos a la exposición, porque nosotros nos ubicamos al lado de la puerta, una muy buena ubicación. Al otro lado estaban esta gente que lo que hacen es hacer juegos para adultos con contenido no censurado. Ahora, no es que meten cualquier cosa... No es que es porno. No es porno. No es que meten cosas porque es asqueroso, morboso. Tiene cierta calidad. Claro. Pero, por ejemplo, ponen un juego en Steam y que ya sé que cada vez que el personaje subía a nivel se le quitaba más ropa. Bueno, ahí no hay ese problema. Y piden menos porcentaje que Steam. Tienen su plataforma también Google Play y ayudan en el marketing. Y tienen más visitas que Google. Sí. O sea, es terrible. Sí, sí. Pero bueno. No, pero muy profesional, la gente explicándolo, muy prolijo la información, muy certera, muy... Sí. Muy buena onda la gente. Básicamente lo que hacen Utaku es tomar cualquier juego. Ellos trabajan como con juegos que son poco exitosos o muy exitosos. Uh-huh. Lo toman y lo vuelven para adultos. O sea, si vos estás desarrollando un juego de acción de zombies y no te está yendo muy bien, hablas con ellos y ellos lo vuelven para adultos y lo lanzan en... O tenés una idea que en Steam te censuraron y ahí puedes hacer la versión. Claro. Que hubo muchos casos de... Claro, de Steam lo hicieron bien, más censurado, y después de otra plataforma hicieron la versión sin censura. Claro. La verdad que... Hay juegos gratuitos, se tiene su versión gratuita. El pelado aprueba. Sí. Está aprobadísimo. Si hay sangre, pudor y lágrimas, vámonos. Hay de sangre de otro tipo, me parece. Tienen, tienen de todo igual, aventuras visuales, RPG, todo. Y ahí el RPG es bueno, si no es que solamente tiran por tirar. Hay mucha novedad visual porque, bueno, pega en Japón eso, pega en el mercado asiático eso. Sí. La típica que tienes que ir, levantate la minita o el flaco y bueno. Bueno, también durante la EVA estuvo lo que fue el Portfolio Day, que eso está buenísimo. Es algo que se implementó recién este año. Y toda la gente que quiera ingresar a trabajar en la industria de los videojuegos tenía, digamos, un espacio para ir a llevar su portfolio a las empresas que se estaban presentando ahí. La verdad que está bueno porque habían empresas de nivel internacional y habían también algunas empresas locales. Y para todos aquellos que por ahí quieren arrancar con el desarrollo, pero no tienen un equipo, a lo mejor son músicos, programadores o artistas, y no saben bien cómo, digamos, cómo meterse en la industria, estaba muy bueno para ir a llevar el portfolio y hacer contacto con una empresa. Bueno, nos queda un poquito de tiempo para seguir hablando de esto, ¿o cortamos? Cortamos. Vamos a un corte comercial y ya venimos con más Gamer con Mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Ya estamos de vuelta en el programa número 50 de Gamer con Mate, y de fondo se escucha el OST de Dust an Elysian Tale, sugerido por Petro, que es nuestro corresponsal en Buenos Aires. Sí, que está abrazando sus tortitas. ¿Qué faltaba mencionar? Bueno, nada, para cerrar un poquito lo que fue Eva, está bueno aclarar de nuevo que esto, si bien no tiene tanto show como la Argentina Game Show, claro, está orientada a desarrolladores, y está buenísimo que todos los que les interesa el tema de los videojuegos se acerquen también a probar lo que es el desarrollo local, porque bueno, como dijo un poco Monfus, es muy complejo desarrollar en Argentina, pero la verdad que hay muchos productos de calidad, hay muchas garras, muchos... Ves, porque muestro mi sufrimiento para que vean. No, no. Y también asustamos competencia. Pero bueno, dentro de poquito se va a estar haciendo la EVA acá en Mendoza. 24 y 25 de noviembre. El 24 de noviembre es... Se pone nervioso Monfus. Verse and Indies. Que... ¿Se puede tomar cerveza ahí? Sí. Es que esa es la idea. No se llama Wine and Indies, como dijo Pepe, porque si no sale más caro. Ve el cartel de EVA, dije... Listo, sí, ya está. Beers. Repetí nuevamente la fecha porque se escuchó así como... 24 de noviembre es la Beers and Indie, y el 25 es la EVA Mendoza. Va a haber gente que va a ver disertantes, va a haber juegos realizados acá, juegos de otras provincias, así que va a ser más chico, va cortado, claro, pero bien. Para los desarrolladores, los que estén interesados en el desarrollo y toda esta movida que cada vez está creciendo más en nuestra región. Sí, cabe aclarar que este año la EVA, la verdad que fue, la EVA Buenos Aires, ¿no es cierto?, fue muy grande comparado a los otros años, así que cada año está creciendo mucho más lo que es la industria argentina. Un dato que sí mostraron es que el 95% de la producción argentina actualmente se está exportando, así que la verdad que está creciendo muchísimo, y por eso también pedimos el apoyo de toda la gente, de todos los argentinos, que en general estamos muy acostumbrados a piratear, Y no está bueno porque eso a nosotros los desarrolladores nos mata. Así que bueno, todos los que quieran participar, venir a conocer los juegos y dejar de piratear, los invitamos. No le hagan caso a la propaganda de COAS. Que sepan que yo me estoy muriendo de hambre por eso. No es que estoy flaco por eso. Así que bueno, eso para cerrar lo que fue EVA Buenos Aires. Bien, cerramos con el sorteo. Ah, ¿ya tenés todo? Si no, hago el anuncio de que el 18 de noviembre... Sí, no. Así que se te cante. Obvio. El 18 de noviembre tenemos un evento que vamos a participar la mayoría de la prensa de acá de Mendoza, que es el Dreams, que se hace en el Estadio Cubierto Vicente Polimeni. Así que ahí estaremos con todos los grupos y vamos a sortear cosas. Cosas, cositas. Yo tengo que ver si estoy vivo para ir. Cosas, cositas. Así que atentos a las redes sociales de Super Cartucho y Gamer con Mate. Vamos con sorteo. Tambor. Que se gana el Home y el Icarus Online. El ganador no puede ganar. El ganador es Raciel de Jarilla Geek. Te pidió que juegues la saga de Wolfenstein. Me la juego entera. Leo Marino pidió. Bueno, espere. Leo Marino pidió Heavy Rain, God of War, no sé si consolas. Y usted, si está maquinaria, habría que juntarnos, usamos un Patreon entre nosotros. Yo quiero recalcar a Federico Rottermel. Que pide el Carlos Duty. No, ese lo noté yo así. El Carlos Duty World War 2 y sí. Puede ser, pero voy a putear un poco porque estaba buscando algo más de realidad, pero vamos que a grabar. Queremos que sufras, pelado. Y lo voy a poner ultra difícil y me voy a grabar. Y me voy a tomar una cerveza. Y lo vas a sufrir. Y voy a grabar. Bien, recuerden que nuestras redes sociales para contactarnos es gamercomate.com, donde pueden sacar todos nuestros artículos, donde pueden ver nuestros programas anteriores de los distintos años. También pueden ver el canal nuestro de YouTube, donde hay informes y demás. Todas estas entrevistas de la Argentina Game Show están subidas en el canal de Super Cartucho. Te agradecemos, Pela, te agradecemos el sonido. Gracias, Pela. Gracias. Espera, antes que cortes, digan sus redes sociales, chicos, sí. Antes que se vayan. Ahí subido. Bien, el papel machete. En Facebook es supercatucho64. Nos pueden encontrar directamente buscando supercatucho en el Facebook. Va a salir un dibujito pixelado nuestro con un joystick. En YouTube también. Estamos en Twitch también como supercartucho. Y estamos en. ¿Cómo se llama ese que te saca fotito y después te subís? Instagram. Y Snapchat también. Es que sacas foto de la comida. Sí, sí. Justamente uno lo vendí para eso. Sí, obvio. Y poner filtro. Recuerden también tenemos nuestra cuenta de Twitter, Facebook como Gamer con Mate. Nos pueden escuchar en FM 94.5 FM si están en Ciudad de Mendoza. Si no se encuentra en Ciudad de Mendoza, nos pueden escuchar en www.fmutn.com.ar. Los programas los subimos a iVoox y en nuestra página web. Y también hacemos el vivo cuando Magic le funciona, como hoy. Subimos el streaming de Gamer con Mate. Una sola vez me faltó. Una. No, bueno, la otra no me faltó a mí. Dejé a alguien a cargo y le faltó a él. Vos delegaste tu culpa. No voy a tirar palo. Así que 50 programas, esperamos tener 50 programas más y estar vivos. Estar vivos, sí. Antes que nos vayamos, saludos, Magic. No, di mis saludos. A la novia, ¿no? A Gustavo le encanta poner a la gente en situación incómoda. Sí, ya vas a llegar ahora. No sé si me estará escuchando, pero bueno, si me está escuchando, un saludo a mi novia que siempre me hace el aguante. ¿Monfus? ¿No? ¿A quién? No, nadie. ¿Al perro? A Jaffi. Al gato. ¿Vos, Cristian? A mi señora y a mi hija. ¿Te están escuchando? Sí, me están escuchando. ¿Vos, Pela? Yo también a mi familia y a mis gatitos, que los quiero mucho y sé que me están extrañando porque ya estoy mucho tiempo afuera. Y porque no te necesitan la comida, me parece. Y porque sí, también. Juli, ¿vos a quién le querés mandar un saludo? Yo, ya que todos le mandan saludos a sus gatitos, yo también. Y a toda la gente que nos hace la aguante y nos escucha. Bien, Juli. Bueno, yo también le mando un saludo a todos. Y también le saludo a Deca, porque gracias por los controles, gracias, Deca. Hoy te has portado también, como todos los sábados. La idea de las intros para cada uno fue de Deca, ¿eh? Exactamente. Muy bueno. Así es. No tenemos más nada ya, no, chicos. No tenemos nada. Magic tiene que volver para cerrar el streaming. Nada más. Bueno, lo dejamos entonces con este OST sugerido por Facundo Petrolo, que se llama... ¿Cómo se llama, Monfus? Dust. Me preguntes y responde sola. Hacé lo que se te cante. Obvio. Dust and an Elysian Tale.